tan distintos que nos confundimos al pensar, sentirnos perdidos. Pero no es tu culpa ni mi culpa, es lo que el mundo hizo contigo y conmigo. Los saluda Jorge

azul un ala de color del cielo. Este es otro estreno de este Huancayo. La banda es The Famous Criminals y el tema es Cosmopolitan Animals. Wait for me at a bus station. Don't talk about the depth of the sea. Something in your eyes is telling me don't feel very full or sad. Although you were a headache, I hope you know you were the best. Medellín, Colombia, la banda es Calibre 38 y el tema es Solo los Fuertes. Ya no soportamos más, vivimos siempre la misma situación. Rabia y dolor, ya no te arrodilles más, levántate y vamos a luchar. Tienes que luchar. Unamos fuerzas para combatir tanta injusticia en este país. Las noticias nos engañan, nunca nos entregan la verdad. Que no mientan más, nos venden ilusiones y quieren someternos a su parecer. Nunca va a suceder. Yo no voy a vivir un día más así. Primero prefiero morir. vamos al Perú. Esto es Juan Gris, es parte de su última producción y el tema es El Final. A Santiago de Chile, la banda es Fiscales Ad Hoc y el tema es Perro Muerto. Sin pagar, ¿cuánto mataste? ¿A cuánto robaste? volvemos al Perú. La banda es Pateando Tu Cara y el tema es Siente Anarquía. Montevideo, Uruguay. Ese es otro estreno desde la última producción de la banda de Trotsky Vengarán. Y el tema es Todo Está Por Pasar. Como tantas veces. trasladamos hasta Puerto Rico. La banda es Los Inconformes y la canción es Ilusión de Realidad. Hazme reír y el tema es Controla tu vida, parte también de su última producción. Que no puedo hacer nada. Te mandan a la tierra una y otra vez. Que ten esta hueva de hacer perder. vamos hasta Chile nuevamente. La banda es Parálisis del Sueño y el tema es Feroz. Hasta España, la banda es Aico, el grupo. Este es un estreno también y el tema es Sex Offender, Cenicero. Cocaína. vamos al Perú, pero esta vez a Stay Quitos. La banda es Los Boulevard y el tema es Próxima B. Yeah. volvemos a Colombia, a Medellín. La banda es La Doble A y el tema es Una Poca de Justicia. Unos pintaban los carteles, otros rayaban la pared. Solo pedíamos justicia, una poca de justicia, bebé. Divulga la idea.